Ojo que se viene la pista oculta, las tomas falsas, el pie de foto. La última y nos vamos del capítulo 0 de Infiltrados. Nos hemos quedado con la espina clavada de no hablar de las referencias musicales. Y es una tontería sufrir, porque a archive.org se pueden subir audios gratis. Lo primero que ha sonado ha sido La pared, de Bambino. Este temazo no suena como tal, sino que es parte de la careta de entrada de Infiltrades. Bambino, te queremos. Las Naturaleza Suprema, con su canción Infiltrados. Naturaleza Suprema son un grupo de rap colombiano que sacó en 2020 un tema con el que no solo tenemos el título en común. Hemos escuchado también Cholegea, Tae y Yel, de Folsom Front, una banda queer feminista, antinacionalista, anticapitalista y antifamilia nuclear que ha estado por Copenhague desde hace unos 10 años. Cholegea, Tae y Yel significa te tolero a muerte y sigue como la gran persona que soy, siempre que no tenga que cambiarme a mí mismo. En la canción hablan de feminismo, poliamor y queerness, y así en general lo clavan. Luego suena la canción Salta a la luna, de Lengua de Trapo. Una bonita canción, qué duda cabe. Dedicada a la policía, como el capítulo en general. Y también hemos oído Marmotas en el bar, El amanecer de los coipos. Intro del disco homónimo del grupo de punk rap chileno Marmotas en el bar. Otra bonita canción y el sampling de Baristo seguro que le da buena suerte al programa. Ha seguido uno de los temas más exitosos del doble ganador del disco de platino, estrella del Dasque Hall y empresario del hachís que solo da sueño, Rasque Pengue, con Yabua Gea. El tema se traduce como Yo vivo aquí y habla de lo bien que se está en Norveste. Según muchos, uno de los mejores barrios del mundo para vivir sin ser de aquí, como nos pasa a nosotros y al bueno de Rasmus. Una canción y un chaval, como se dice aquí, mundialmente famosos en Norveste. Y la última canción que ha sonado ha sido Bad Action, de Moscú Death Brigade. Este temazo de la banda antirracista y antisexista de hardcore, punk y electrónica rapidita, que va fenómeno tanto para hacer pogo como para hacer limpieza. Como los moscovitas infiltrados, vivimos fuera de casa, vamos enmascarades y tenemos un poquito de acento. Global Dialect of Renegades. It's us.